Volamos hasta Noruega para estrenar el nuevo sencillo de Massena titulado Married to Rock and Roll. Desde Barcelona nos llega el último EP de Rick Cole titulado Mirror, que contiene su segundo corte, este Inner Sam. Goes out in our home. Recordamos Days of Madness, álbum de 2009 de los británicos Balan and the Angels, y lo hacemos con este I Talk a Little. Desde A Coruña escuchamos Suck in the Belly, último larga duración de Grace Belly, y que lleva en su segundo corte este The Amazing Story of Johnny Montana. Right to all of time. Head on it, who would you? Pues ya tenemos aquí a Matraco de Viras Terror. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, de martes. Ay, de eso se trata, tío. Muy bien. Vamos a ver, aquí tienes una trayectoria impresionante de discos, sencillos, en fin. Hablamos desde el 2012, que empezó con Desde la Mazmorra. Tú si ves que me equivoco, me lo dices. Bueno, ahí como banda, empecé yo un poco solipandi con Caras B en 2010, finales 2011. Mejor ¿con dicho. Caras B? Sí, Caras B, que lo grabé yo solo en mi casa con el ordenador. Eso luego lo publicaste en 2014. En Spotify, sí. Sí, en plataformas digitales salió más tarde. En su momento no lo quisimos sacar porque nadie estaba sacando y luego ya con el disco de Estamos Todos Acusados, que salió en 2014, pues decidimos subirlo a plataformas digitales, pues ya empezamos a apostar un poquito más fuerte y también decidimos subir el material viejo. Entonces, que es la fecha que sale en... Y a partir de ahí fue 2015, luego el directo, 2016, Regreso a Ordalia, 2018, El Síndrome de Cassandra, 2020, Virro Pop en tiempos de cólera. Sí, hecho completamente en el confinamiento, encerrados en casa. Luego vino el sencillo contigo Al Confín del Mundo. ¿Eh? Ahí iba con mensaje la cosa. Cuestión de Fake y Nostalgia Punk del año pasado, que bueno, pues que el disco está bastante bien. Muchas gracias. Bueno, el año pasado que casi este, porque salió en diciembre, o sea. Sí, que... sí, está ahí todavía muy, muy, muy reciente. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito del proyecto, cómo surge. Hablamos ya, fíjate, hace más de 10 años. Sí, qué viejos somos. Que pues sí, como te contaba, yo estaba en otra banda, una banda de Móstoles, los proyectos Nostradamus, que les quiero mucho. Pero yo ahí no me veía como que tenía mi sitio creativo, ¿no? Me costaba mucho que me dejara meter canciones. Entonces, como yo no paraba de hacer canciones, pues decidí grabarlas ahí en mi casita solo con intención de que no quedaran en el olvido, porque ya había olvidado muchas. Y dije, bueno, pues al final se me olvidan, las grabo y ya habré cagado con ellas. Pero claro, una vez las grabas, pues te sientes más identificado con esas que con las que estás haciendo con tu banda en el momento, porque son las tuyas. Y quieres tocarlas en directo. Y entonces, pues nada, empecé a buscar banda con la que tocar en directo y creo que al añito así ya estaba formada y nos estrenamos en directo. Y desde entonces ha sido un no parar, incluso en pandemia, que hemos sacado cositas hechas en casa también. Porque, no sé, nos lo pide el cuerpo, hay que hacer cosas. Como dice Rajoy con los catalanes, que hacen cosas, pues los de Viras Terror hacen cosas. Sí, además, hacen cosas y muy variadas. ¿Vale? En el sentido de vuestra música, ¿no? La influencia que tenéis vosotros, ¿de dónde os viene? ¿Sois? Pues bueno. Porque hay una mezcla de rock, punk, stoner, menos stoner porque es muy macarra todo. Sí, no, pues nos. La verdad es que nos gusta un poquito todo, incluso cosas que no entran dentro de lo que es el rock así más propiamente dicho. Hay cosas de pop que nos gustan y tal. Lo que más nos tira es el punk. Me parece que como expresión artística es con la que con menos puedes decir más cosas y al final es a lo que tiramos. Pero nos vamos, yo qué sé, pues yo venía escuchando una banda de pop sueca que acabo de descubrir que se llama The Do, que pues yo qué sé, hay veces que me aburro de lo de siempre y me pongo a probar cosas y al final pues esas cosas calan y yo qué sé, en la banda no nos cerramos a nada e intentamos que los discos tampoco aburran, entonces pues hay que intentar... Porque al final, joder, llevamos mucho tiempo haciendo punk como para estar haciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, ¿os definiríais de una banda punk? Sí, cual. punk rock, porque para los punkies somos igual demasiado rock y para los rockeros igual demasiado punkies. Entonces, por eso punk rock. Eso es un tópico, se dice mucho eso, ¿eh? Ya, pero es que pasa. Dice, demasiado bueno para tu madre, demasiado macarra para tu padre. Bueno, y de este 2012 a 2024... ¿Qué ha pasado realmente por The Viras Terror? Porque estamos hablando de mucho trabajo, siempre hay una progresión, siempre hay tal, aunque guardes una raíz. ¿Habéis mantenido esa raíz? ¿Habéis hecho variaciones? ¿Habéis decidido tomar otro rumbo porque veíais que esto no era lo...? No, bueno, sí ha habido varios cambios de formación en el sentido de los bajistas. Se nos anda mal hasta ahora, que estamos con Paul Lanner, que lleva con nosotros ya, cumplió en diciembre 4 años... Y es el más longevo, ya le dimos un galardón por ello. Y estamos ahora bien asentados, pero sí, bueno, ha pasado de todo, por cambios de bajistas, por cambio de idiosincrasia de la industria, porque cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que yo no quería hacer CDs, porque y todo el mundo me los pedía. Y ahora resulta que parece que no hace falta, ¿no? Que bueno, siempre para la promo viene bien, pero ahora parece que los CDs no los quiere nadie. Entonces, pues ha pasado un poquito de todo, a nivel también de coyuntura sociopolítica, pues ha pasado de todo. Y sobre todo nos han pasado muchas cosas de querer hacerlas. Al final, hemos no querido cambiar, pero no nos hemos cerrado a cambiar, pero sí manteniendo una premisa que no es tanto musical o estética, sino como moral, que es el de no callarnos nada, el decir lo que nos apetezca decir cuando nos apetezca decirlo, no autocensurarnos y no cerrarnos a hablar absolutamente de ningún tema. Si nos parece que algo hay que decirlo o que necesitamos decirlo, pues se dice y punto. ¿Y cómo está yendo la gira de este disco? Porque se está moviendo bien, ¿no? Sí, bueno, empezamos por el principio. Bueno, el disco salió en diciembre, estuvimos haciendo como una pregira porque ya habían salido bastantes sencillos, que con esto de las plataformas digitales al final se sacan muchos adelantos. Y la gira esa empezó un poco flojilla, pero acabó repuntando hacia el final y acabó de manera espectacular. Bueno, acabar no ha acabado, ¿eh? No, bueno, acabar el año pasado, lo que es la primera etapa, que acabamos de empezar la segunda etapa, que es la de 2024. Y bueno, estuvimos el fin de semana pasado en el aniversario de la cuadra, que no se pudo hacer en la cuadra por un problema con un vecino, que ya lo arreglarán, pero ahí estuvimos en Asturias, en Langreo, tocando, nos lo pasamos estupendamente, fue un bolazo. Y bueno, pues ahora vamos a Vitoria. Bueno, tengo aquí las fechas. Eso, ahora miraremos, no te preocupes. Ahora miraremos. Ahora pues vamos eso, a mirar las fechas. Pues bien, con muchas ganas de tocar, que está cada día más complicado. Está muy difícil. Y además, al principio nos frustramos un poco, ¿no? De, joder, cómo está costando cerrar los bolos esta vez. Que normalmente no cuesta tanto. Siempre cuesta trabajo, pero esta vez... Y además luego nunca sabes qué va a pasar. Por ejemplo, el bolo de la cuadra del fin de semana pasado, el viernes a las 6 de la tarde se había cancelado. Y a las 11 de la noche habían cambiado de ubicación, habían conseguido otro sitio y tiró para adelante. Estamos viendo un... ¿Y vosotros de camino o ya estabais allí? No, todavía no habíamos salido, salíamos el sábado por la mañana. Pero bueno, yo al final, como lo habían cancelado, un montón de cosas que tenía que preparar, de la mochila, de afeitarme, cortarme el pelo, comprar una chistera que tenía que comprar, porque no había... Matraca, que somos punk, olvídate. No, pero había que, yo qué sé, que te tienes que ir a 5 horas de casa, ¿no? Y pues no había preparado nada. Y entonces de repente a las 11 de la noche, oye, que sí. Digo, bueno, pues nada, mañana toca madrugar para hacer todo eso que no he hecho hoy. Pero pues eso, estamos viviendo un poco una incertidumbre constante de que en cualquier momento bolos que parecen cerradísimos se pueden caer, de que en cualquier momento te puede salir un bolo maravilloso para dentro de 2 semanas. Está la cosa un poco rara y está costando mucho trabajo. Y bueno, al principio estamos un poquito ahí como frustrados y como tal, de decir, joder, con el buen disco que hemos hecho, que cómo está costando cerrar, pero es coyuntural, está pasando prácticamente todo el mundo. Hay muy pocas bandas que estén mejor que hace 2 años. Está todo el mundo un poquito peor y de hecho muchas bandas pues lo están dejando por lo mismo, ¿no? Porque de repente ves que te cuesta el triple de trabajo hacer las cosas. Y bueno, nosotros al final hemos dicho, a ver, hemos hecho todo lo que hemos podido con el disco, lo hemos hecho lo mejor posible, hemos invertido lo que había que invertir y el esfuerzo que había que hacer. Pues a disfrutar de lo que nos llegue. Lo que nos llegue será bienvenido, lo vamos a disfrutar con todas las ganas del mundo, que al final estamos aquí para esto, porque no estamos por el dinero. Si estuviéramos por esto lo habríamos dejado hace 10 años cuando empezamos. Y eso pues con la ilusión de, pues un poco de los chavales, ¿no? De decir, de bueno, en cualquier momento nos podemos ir al otro barrio, así que lo que nos dure esto nos duró y a quemarlo. A disfrutarlo, sí, a disfrutarlo y a quemarlo. Sí que sí. Pero vosotros... yo creo recordar que vosotros habéis salido fuera de España. Sí, estuvimos el año pasado, no el anterior, estuvimos en México, hicimos una gira de, no sé si fueron 10 o 12 conciertos al final. Hemos hecho gira por Europa también. De hecho, este año nos volvieron a llamar para México, pero ya no podíamos, porque además es que nos iba a pillar ahora, justo con un montón de vuelos cerrados y intentaremos volver porque hemos hecho muy buenos amigos ahí y sí, siempre intentamos movernos. Tenemos intención también de ver si podemos hacer gira por Europa, que nos han preguntado ya. Hay un fan que vive en Alemania que no hace más que mandarnos concursos de festivales en Alemania para que y claro, siempre me los manda, las bases están en alemán, y le digo, tío, no entiendo nada. Y dice, pero si son unas bases, hombre. Y digo, ya, pero que están en alemán, qué menos que leerlas. No, sí, pero tenemos intención de volver. Lo que pasa que bueno, pues la intentamos primero presentar el disco por lo más cerca que nos pille, aparte que todavía estamos en números rojos de lo que hemos invertido en el disco, pues estamos nos queda poquito, pero aún nos queda para recuperarlo, y cuando nos hayamos recuperado, pues ya nos pondremos a mirar cómo de lejos podemos llegar esta vez. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el disco, y quiero que me hables con el tema que hemos abierto, Recuerdos. Hemos abierto y la vamos a poner ahora íntegro. Sí, pues Recuerdos, si no recuerdo mal, nunca mejor dicho, creo que fue de los cuatro primeros singles que sacamos. Que bueno, al final el disco empezó siendo un poco un no disco, porque no sabíamos a dónde iba a ir. Grabamos cuatro temas, nos pilló unos mesecitos que estábamos un poco parados, que nos apetecía también descansar. Y dijimos, bueno, pues vamos a preparar unos temas y los grabamos y los vamos sacando y ya veremos a dónde va esto. Y al final pues nos ha vuelto a pasar, hemos vuelto a hacer un disco conceptual, que esta vez no era la idea, pero... Lo dices como diciendo, joder, macho, nos ha vuelto a pasar, hemos grabado otro disco, pero tío. Pero bien, no, pero que normalmente siempre buscamos que el disco sea un concepto cerrado, que todo lo que hile todo, y esta vez salió natural, no fue buscado, vimos que todo tenía un sentido y acabó saliendo un disco conceptual. Viene un poco, Recuerdos, yo creo que igual puede ser uno de los primeros temas que hicimos para el disco, y donde igual se empezó a sembrar la semilla esta de la nostalgia punk, y al mismo tiempo el analizarla y el criticarla un poquito, ¿no? Porque en Recuerdos era un poco como haciendo valoración un poco de todo lo que ha pasado en estos años y de en qué punto estamos, con un punto melancólico, ¿no? De que ya igual no reconoces el barrio por el que te solías mover, ha cambiado todo, y además después de la pandemia, ¿no? Porque es que en la pandemia normalmente la vida va cambiando, pero no te das cuenta, ¿no? Cierran un bar, vas a otro, tal, pero claro, la pandemia fue un periodo de prácticamente un año, o puede que algo más, en el que de repente salimos a la calle y había cambiado todo. Levantaron los cierres y no había lo que había. Claro, y de repente era de, ¿pero qué ha pasado? Entonces como que se acentuó esa nostalgia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues haciendo un poquito un análisis. De hecho, bueno, la canción, aunque tiene ese pozo nostálgico, habla un poquito, dice eso de no quiero olvidar nuestras promesas, ya no se cumplirán tal cual dijimos, pero se parecerán. Es como diciendo de, bueno, las cosas no son como pensábamos que serían a estas alturas de la vida, pero aquí seguimos con las mismas ilusiones y mirando con, no sé si con esperanza, pero sí con ganas al futuro. Bueno, pues vamos con ello. Esto es Recuerdos. We'll be right back. Matraca, pues ahí estaba Recuerdos. Un buen tema, ¿no? Sí, muy, muy bonito. Nos gusta mucho tocarlo en directo, además. Vamos a hablar un poco de este disco. ¿Cómo transcurrió la grabación? Háblanos un poquito de la grabación. ¿Soléis habitualmente trabajar con la misma gente? ¿Os gusta moveros? Sí, solemos grabar con Pepe de Geek Records. Cuestión de Fake, el anterior, está grabado con él. Y de hecho, bueno, creo que tres discos tenemos grabados con él. Y este, en principio, fuimos a grabar con él los cuatro primeros temas. Pero el pobre Pepe estaba saturado de curro, le di un tironazo en la espalda y él dijo, yo puedo. Y no pudo. El resultado no fue bueno porque estaba machacado. Estaba machacado el pobre. Y como tampoco teníamos mucho dinero después de la pandemia y todo el rollo, pues decidimos invertir el dinero en otras cosas que no podíamos hacer. Y entonces nosotros podíamos grabar. Entonces lo que hicimos con las primeras cuatro canciones fue coger con lo que grabamos con Pepe y lo que habíamos maqueteado y cosas que regrabamos, hicimos una especie de Frankenstein y quedaron muy guay. Y entonces dijimos, pues para adelante, lo hacemos nosotros. Tenemos equipo, tenemos las capacidades, nos ahorramos eso y la pasta que tenemos pues la invertimos en otras cosas que hacen falta, como puede ser promo o hacer merchandising y cosas de estas. Y empezó así el disco, con esas cuatro canciones. Al final decidimos grabar el resto, que ya te digo que no sabíamos si iba a ser un EP, si serían dos incluso, porque nos planteamos que en vez de fuera un disco que se llamara Nostalgia Punk, fueran dos EPs, uno llamado Nostalgia y otro Punk. Pero es que vimos que dentro de las canciones que entrarían en Punk había mucha nostalgia y al revés. Costaba separar papá y mamá. Sí, sí, sí, era, no sabías de a quién se parecía más, ¿no? Y al final pues salió el disco, que yo creo que es la vez además que con más gente hemos trabajado, en el sentido de porque esta vez hemos hecho el disco, lo ha editado Four Schools, que es su primera reseña, que son de Alcalá de Henares. Y bueno, y hemos trabajado con Nano en la prensa y hemos trabajado muchas bandas, que por un lado nos ha generado bastante estrés, porque no tenemos la costumbre de depender de otras personas. Pero al mismo tiempo también te quita mucho curro encima, porque te lo quitan. Lo único que tienes que andar con más ojo, porque no depende todo de ti y nos ha supuesto como un poco un no saber muy bien dónde estamos y a dónde vamos. Pero la verdad es que al final, pues trabajar con gente maja y que curran bien, pues se nota y nos han desahogado de esa parte. Y yo creo que si no llega a ser por eso, no hubiéramos acabado grabando el disco nosotros. Hubiéramos acabado yendo a un estudio para quitarnos problemas de encima, porque hubiera sido demasiado. Pero nos pudimos centrar en la grabación y en darle muchas vueltas, porque le hemos dado. Realmente no hemos hecho una maqueta, sino que sobre la maqueta grabábamos más, decidíamos cambiar cosas, y como lo estamos haciendo nosotros, pues un mes después decidíamos cambiar una canción y ahora en vez de ir a... Eso es muy peligroso, ¿eh? A negra, vamos... No, pero tenemos cabeza para eso. Tenemos cabeza para no perder. Luego contamos con un comité de sabios punkis al que le mandamos la maqueta, que son un grupo de amigos selectos de no solo de dentro del punk, sino dentro de la música rock, incluso gente de un poco fuera del rock, para que nos den visión, una visión externa, ¿no? Y les tenemos en cuenta. Muchas veces no le hacemos ni puto caso de lo que nos dicen, que paso son nuestras canciones, pero sí que te dan un punto. Y a la hora de decidir qué single sacas, o de igual esta canción es muy larga, hay que acortar aquí, o... Entonces, contamos con un punto de vista externo para que esos cambios no los hagamos a lo loco. Muchas veces viene aconsejado por ejemplo, un bajista que sabe mucho, que nos dice, por ejemplo, uno de los que está en el comité es Sergio, el bajista de Mamaladilla, que ese tío sabe todo del bajo. Y entonces él te decía, yo creo que aquí deberíais hacer esto. Y lo probabas y decías, si es que tiene toda la razón del mundo. Y como lo estábamos grabando nosotros, pues lo cambiábamos y ya está. O sea, no ha sido cambios a lo loco de, vamos a probar. Eran cambios de, esto tiene sentido. Lo probamos en el local, tiene sentido, vamos a hacerlo y luego darte cuenta de que funciona. ¿Y ahora la gente dónde se puede hacer con este trabajo? Pues se puede hacer en la página de fourschools.es o puede venir a nuestros conciertos a comprarlo, o incluso pues bueno, en plataformas digitales puede escucharlo, o se lo puede descargar de manera gratuita en nuestra página de birrasterror.com, que no sé si hay gente que se sigue descargando MP3, yo imagino que sí. Ya ni lo miramos. Antes teníamos un control de quién se lo descargaba. Ahora ya lo subimos y que lo coja quien quiera. Porque ya no sé, supongo que habrá gente que se lo descargue. Sí, seguro que sí. Bueno, voy a pinchar otro tema. He elegido V. V, me gusta porque ese no lo ha elegido nadie. Cuéntame, ¿por qué? Porque V tiene un tema, la letra, un poco curiosa, ¿no? Entonces, habla un poco de este tema. Pues, bueno, es un tema que voy a explicar de qué habla, porque mucha gente no lo ha entendido. Es un tema que parece que está hablando de pues amor o como, incluso como si estuvieras hablando a un hijo, ¿no? Que habla de voy a aguantar, sí, voy a aguantar aquí. Voy a aguantar, al final el mensaje quiere decir, voy a aguantar para enterarte a ti. Efectivamente, voy a aguantar, me voy a mantener sano, voy a cambiar mis hábitos de vida nocivos para aguantar el máximo posible en esta tierra para poder brindar en tu funeral. Pues vamos con V, que lo encuentre la gente. Cocinaré mucho más, voy a comer más sano. Reduciré la ingesta de cerveza, dejaré el tabaco, iré a muchos más sitios caminando. No solo voy a apuntarme, además esta vez iré al gimnasio. No quiero más que ese polvo blanco, más piezas de fruta y nada de azúcar refinado. Voy a dormir más, dejar el café, usaré las piernas, subiré escaleras y pedalearé. Voy a borrar la sal de mis comidas y a beber 2 litros de agua todos los días. Oh, oh, mi nueva vida empieza. Oh, oh, más sana y longeva. Oh, oh, y ahora tengo una visión. Tú eres mi motivación. A la muerte, lo que me mueve es que no se puede luchar contra esta suerte. No es por vanidad ni por estar bueno, me digo hacerte o hacerme viejo, tan solo quiero algo de tiempo. Y ahora tengo una razón para intentar durar, eres tú lo que me da las fuerzas para aguantar. Oh, oh, mientras no te hayas ido. Oh, oh, haré el sacrificio. Oh, oh, quiero estar para brindar. Oh, oh, el día de tu funeral. Si escuchas hasta el final se entiende. Hombre, yo creo que la gente lo ha entendido, ¿no? Yo creo que sí. Esto es... Bueno, vamos a hablar un poquito de los conciertos próximos que tenemos a la vista para estar al corriente del movimiento de Deberás Cerro. Pues bueno, estuvimos en Asturias el fin de semana pasado y en abril estamos a tope. Y estaremos en Miranda de Ebro, en La Rayuela, junto a Colapso. Luego estaremos en Vitoria-Gasteiz, en la Taberna La Bedi, que además es gratis. Y luego nos harán entrevista a nuestros amigos de La Maqueta. Luego estaremos en Alcalá de Henares, en el Bombartaker, con los Gandules, Free City, Juana Barca, bueno, un cartelazo. Y luego, el 26 de abril estamos en la Sala Starving junto a los Peluqueros de Punset, que también han sacado disco ahora mismo, que es un disco que está maravilloso. Y luego tenemos otras cositas que todavía no se pueden anunciar porque no las han anunciado los organizadores en cuestión, así que me callo mejor. Bueno, no te preocupes, que eso luego será una sorpresa. Sí, no, bueno, en la página web de birrasterro.com, que la tenemos actualizadísima. Bueno, no siempre, a veces nos despistamos un poco, pero están ahí todas las fechas bien puestecicas. Si alguien quiere enterarse, pues ahí las iremos renovando y actualizando y esas cosas. Matraca, dime, ¿cómo ves el mundo del punk en España? Pues lo veo jodido. En la última, la crisis esta de 2008, que fue el que petó la burbuja y todo el rollo, yo vi como que de repente se hacía piña, ¿no? No solo en el punk, sino en el rock, ¿no? Que de repente, como que las bandas que venían un poco de pelearse un poquillo por el hueco, empezamos a hacer piña, y que es una cosa que agradecí bastante, porque yo me tiré una racha que no hacía colegas de las bandas, era como que estaba todo el mundo compitiendo y yo no entendía nada, ¿no? Y en esa crisis sí se hizo piña, pero ahora con la crisis que ha venido después del COVID, veo que vuelve el sálvese quien pueda. No es el sálvese quien pueda, es el marica el último, macho. Sí, bueno, pues sí, eso. Es y una... perdón por la expresión no inclusiva, pero ya. Es que es así. Sí, no, es... Se ha convertido en la líder más fuerte. Joder, pero es una cosa terrible. Pero ya no a nivel de bandas, a nivel de manager. No, a todo. De hecho, ahora para cerrar el concierto este que vamos a tocar en la sala Starving con los Peluqueros de Punset, estuvimos mirando salas vimos que habían cerrado bastantes, porque bueno, queríamos una cosa más, más familiar, no queríamos, veníamos de un concierto en el Gruta, que habíamos hecho mucha promoción y nos habíamos puesto mucho esfuerzo en ese concierto y queríamos algo más relajado, algo de que sabemos que va a funcionar bien, con un aforo de 150, 160 personas, y estuvimos mirando salitas así, vimos que habían cerrado muchas, y unas que habían empezado a funcionar ahora recientemente, preguntamos y nos decían unas cosas, pero terribles, o sea, unas condiciones leoninas, y claro, y yo viendo todo el día a bandas, y como no venga tanta gente, pagáis tanto. Pero es que veo un montón de bandas pasando por el aro, y la sala no tiene una fecha libre, y yo alucino, digo, pero ¿cómo pasa la gente por el aro? Yo me he negado. Bueno, yo, la banda, nos hemos negado. De hecho, he discutido con alguna sala y he dicho, a la mierda. Y hablé con la sala Starbill, me dieron unas condiciones bastante aceptables y coherentes. Ellos cubriéndose las espaldas, pero sin sangrar a la banda. Y bueno, pues vamos a hacerlo ahí por eso mismo. Pero en general, el panorama es terrible. Hay muchos festivales que ya no se hacen. Está complicadísimo entrar, más que nunca. De hecho, bueno, el año pasado no tuvimos ni uno. Yo creo que es la primera vez que nos pasa. Que sí que es cierto que veníamos de una gira súper gorda, habíamos tocado en todos lados, entonces podíamos entenderlo, pero nos está costando esta vez. Y yo qué sé, al final ves que las agencias copan, tío, y era una cosa como que seguían ahí, las agencias nunca han dejado de estar, pero siempre había un huequecito para las bandas que van por libre, ¿no? Y donde entrábamos yo y otras muchas bandas amigas, que lo están haciendo muy bien, y entrábamos en esos huecos, y he visto que de repente ese hueco se ha cerrado a cal y canto. Y es lo que tú dices, la ley del más fuerte. Y además, que yo entiendo que en cosas como el pop o el reggaetón o en otros eventos que no tienen nada que ver con la solidaridad y con el cantar cosas bonitas, se puedan tener esas actitudes, pero en algo como el punk o el rock, que se habla de libertad, se habla de fraternidad, de hacer piña, de escena, de que no estamos solos porque escuchamos rock, ¿sabes? Porque hay otra gente que la escucha y yo no lo entiendo, no entiendo. O sea, yo entiendo que mires por ti, pero no entiendo que mires por ti a toda costa. Y es una cosa que me supera y que, pues a veces te deprime bastante. Pero bueno, pues como he dicho antes, hemos decidido que vamos a disfrutar lo que venga y a ser honestos con nosotros mismos. Nosotros no vamos con ninguna actitud de pisotear al de al lado ni nada. Hablamos bien de todo el mundo y del que no queremos hablar bien no hablamos y ya está. ¿Estás un poco al corriente de lo que se mueve de música a nivel nacional, de bandas? Sí, pero seguramente me estoy perdiendo cosas porque hay muchas. Y por ejemplo, yo antes a través de las redes sociales me enteraba de mucho, pero ahora mismo es complicadísimo. Yo hay bandas a las que sigo en redes y yo no me entero de nada. Y de repente bandas, por ejemplo, hay una banda de metal que son de la provincia de Murcia, Caníbal, que son maravillosos. Sacaron un disco y no me enteré. Vinieron a tocar a Madrid y no me enteré. Me enteré el mismo día y ya no podía. Y fue como, pero, ¿y cómo? Joder, que es que les sigo en redes, que es que los miembros son amigos míos en redes, que no es que me entere, o sea, es que alucino, pero como las redes lo detectan, o pagas por la promo o no llega nadie. Y luego, bueno, y pagas por la promo y no llega tampoco a todo el mundo. A mí me hace gracia el otro día una publicación de Instagram de esta tu publicación ha sido la más vista del mes. Y, oh, qué bien. ¿Cuánta gente la ha visto? Y pone 800 personas. Y digo, pues si tengo 5.000 seguidores. ¿Pero cómo que la han visto 800? Y es la más vista. ¿Qué me estás haciendo, Instagram? ¿Sabes? ¿Me estás boicoteando? Pues sí. Entonces, habrá muchas cosas que me estoy perdiendo, evidentemente, porque me pierdo las cosas de la gente que sigo, pues de la gente que no sigo, pues más. La verdad es que sí, es muy triste. Esto de los algoritmos, pues como que... Es terrible. Yo tampoco lo llevo muy bien, la verdad. Bueno, pues hablando del punk, háblame del tema punk. Dice, el punk no ha muerto. Ha muerto en ti. Ha muerto en ti. Pues eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿eh? Sí, esto viene a colación un poco de lo que hemos comentado antes del sálvese quien pueda, ¿no? Y la ley del más fuerte, ¿no? Que está imperando. Y luego también en un sentido de que yo veo a muchos punks de toda la vida que se han quedado viejos, tío. Pero viejos a un nivel y les ves con unos mensajes reaccionarios. Dices, deberías ser alguien con una mentalidad totalmente abierta, que las puedes, luego puedes compartirlas o no, pero no una actitud rancia y bueno, o sea, que hasta el punto de llegar a compartir memes fascistas que dices, tío, te la están colando, estás quedado tan atrás que te la están colando. Y de hecho, últimamente lo digo mucho, que hubo un momento que el heavy este español de los 80 y tal se quedó muy viejo y casposo, y era como, tíos, por favor, tenéis que hacer algo, no podéis, tenéis que quitarle las polillas a esto. Y ha habido bandas que lo han hecho, pero otras muchas han quedado ahí. Pues lo veo que está pasando con el punk, que se están quedando apolillados, huelen a naftalina. Y además es que no salen de lo de siempre. O sea, hay gente que dice escorbuto, escorbuto, escorbuto, y escorbuto le vuelve locos. Y pero, joder, bueno, escorbuto, ya lo habrás oído mucho. A mí me siguen gustando escorbuto. Y también te digo, escorbuto ha hecho mucha mierda, ¿eh? Tiene canciones buenísimas y canciones terribles. Pero, coño, que hay más cosas en la vida. Que escorbuto murieron hace muchísimo. Entonces es como si, no, Mozart, Mozart, Mozart, y nada más que Mozart. Bueno, pues joder, hay gente haciendo música hoy en día. Y de hecho te diría que hay gente haciendo mucha mejor música hoy en día. Porque hoy en día, que es una bendición y al mismo tiempo una condena, porque al haber tanta oferta también a la gente le cuesta más digerirla. Pero es que cualquiera puede hacer un disco en su casa. Con unos pocos conocimientos y un poquito de oído se hace un buen disco en casa. Entonces hay mucha gente haciendo muy buenos discos, cosa que antes no se podía. Antes podía grabar el disco el que lo conseguía con suerte y trabajo. Entonces ahora mismo hay mucha gente que antes se quedaría en el camino porque no pasaría la criba del encontrar el momento indicado para que le den la oportunidad. Pues puede, lo que pasa es que ahora tampoco se invierte en promoción, entonces eso afecta, ¿no? Pero hay gente haciendo mejores discos que nunca. Y hay gente que no lo escucha, ni uno, y todo el nada. Es que ya no hay bandas buenas. Digo, no, lo que pasa es que tú quieres adorar a una estrella del rock y ahora no hay estrellas del rock, quedan los de antes. Porque ya no se invierte en discos, ya esto no genera el dinero que generaba, y entonces ya a ti no te gustaba la música, a ti te gustaba adorar a alguien y el seguir un ideal de... Un ideal, pues, al que envidiar, ¿no? De este tipo que está todo el día borracho, de fiesta, acostándose con chicas y no sé qué. No les gustaba la música, les importaba una mierda lo que cantaran. Lo que le querían era ser rico y famoso, ¿sabes? Adoraban ese ideal y ese ideal ya no está, entonces ya no hay bandas buenas. No, las hay mejores que nunca. Que no quiero decir que las de antes fueran malas, ¿eh? Y que no se lo curraran porque... Antes era muy difícil. Yo creo que como ahora, lo único que antes, ahora es difícil triunfar. Antes lo que era difícil era el llegar a tener una mínima oportunidad. Y ahora pues la oportunidad está ahí, lo único que hay que tener suerte. Pues toda la razón que tienes. ¡Vamos con punk! A los chavales con el mismo desprecio que sufrí yo antes. Escucho bandas muertas, hitos de nostalgia llenan mi cabeza. Recuerdos enquistados en los corazones, regados solamente con viejas canciones. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. En ti, el punk ha muerto en ti. Luché contra el sistema, viene de chapas y medallas mi chaqueta. Ahora segrego con demencia lo que me trae en mi estándar de belleza. Defenderé mi privilegio, a marcar la línea entre nosotros y el resto. Me he tatuado una bandera, he cosido la anarquía y la luz con la espaldera. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. Nunca muerto en ti, apoyarás la escena, siempre y cuando te merezca la pena. Siempre que seas el protagonista y esta pertenezca a tu gran película. Apoyarás el circuito, si salís de la pole tú y tus amiguitos. No importa la gente ni las canciones, todo lo que cantas es tan solo una pose. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto. Pues el Puk han muerto en ti. No sé de quién hablabais en concreto. No. Esta es la típica canción que la escucha el por el que va la canción y no se da por aludir. Bueno, Mataka, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte, hablar del proyecto y demás. Y no me voy a cerrar esto sin que me digas si estáis empezando a preparar temas nuevos. Pues sí. Sí, estamos ya haciendo algún temilla nuevo. Lo que pasa que, bueno, como ahora nos vienen conciertos encima, pues iremos lentito y con buena letra. Pero sí, ya hemos empezado a trabajar en dos temas y bueno, nos gustaría a finales de año igual empezar a sacar algún temilla, aunque sea por dar de comer al monstruo, ¿no? Porque al final en las plataformas digitales o estás sacando... ¿Sois de colar alguno en el repertorio a ver qué tal reacciona la gente? No. O hasta que no está el... Hombre, si por ejemplo tenemos un concierto en el que podemos explayarnos y tocar dos horas, hora y media, pues igual sí, pero no nos gusta. Nos gusta que el tema haya salido antes, porque es que lo ves, que sales en directo, empiezas a tocar temas, de repente tocas uno nuevo y la cosa se enfría. La gente se queda escuchando, no lo conoce, porque la gente al final no va a concierto, va a karaoke, ¿no? Se quiere saber las canciones. Y no. Y luego además que como llevamos un proceso de mucho pulir y de mucho tal, no nos suelen salir bien tampoco. Entonces, cuando tenemos el tema muy trabajado, lo tocamos en directo porque ya nos sale más de memoria muscular, ¿no? Entonces no nos gusta llevarlo cogido con hilos porque, por ejemplo, hay días que te pasas un poquito con la cerveza antes o no sé qué. Bueno, y no vas tan clavado. Entonces, si el tema vas con memoria muscular, te sale solo. Pero como el tema sea nuevo, igual lo destrozas. Ese día viene el guitarra, pero el no guitarrista. Efectivamente. Y lo mismo nos sí, cantan sí. Villancico. Entonces, si ahí lo tienes bien preparado y memoria muscular, salen bien igualmente. Pero si te vas a sacar un tema nuevo que llevas poco tiempo tocando, lo más seguro es que lo destroces y nadie lo disfrute, ni tú ni el público, así que los lo hemos guardado. Pues lo dicho, Mataka, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Y voy a despedir la entrevista con un tema que para mí es de lo mejorcito del disco. Es Perdón, amigo. Para mí también. Estamos de acuerdo entonces. Sí. Me alegro. ¿Algo que decir sobre este tema? Pues... ¿Va con segundas? ¿Tenemos un culpable? Bueno, sí y no. Sí que esta letra la escribí cuando se fue Fufi de la banda, el primer bajista. Lo que pasa que es un tema que lleva guardado en un cajón muchísimo tiempo y como que he ido añadiendo detalles y sí que está pensado, no es la lectura que quiero leer a la gente, quiero que la gente se lo lleve a los seres queridos que ya no le acompañan, amigos que ya no están, familiares, lo que sea, el saber disfrutar de lo que nos aportaron en la vida y no tanto el llorarles, como que también hay que llorarles, sino como el darnos cuenta de la felicidad que trajeron a nuestra vida. Y esta canción yo la hice pensando en ex músicos con los que he trabajado. Y partí un poco por Fufi, el primer bajista de la banda, uno de mis mejores amigos que tuvo que dejarla. Y luego fui añadiendo pinceladas de mi anterior banda, de Proyecto Costradamus, de lo que pasa es que están muy ocultas. De hecho, el título... ¿Hay que escucharlo al revés? No hay que escucharlo al revés. No, están ocultas... que son pinceladitas de que yo meto, que el verso lo escucha la gente, lo entiende, pero hay alguna palabrita que está específicamente para alguien. Pero no quería que se entendiera así, eso es un guiño para estos amigos, pero yo quería que la gente lo entendiera como lo que es, porque habla de gente que aporta a tu vida, te ha dado mucha felicidad y que bueno, que ya no están, pero hay que estar agradecidos de que estuvieron en nuestra vida y aportaron lo que aportaron. Mataka, muchas gracias, es un placer, aquí tienes tu casa. A ti, tío. Y nos vamos con Perdón, amigo. Un contratiempo y me despeino. ¿Para qué peinarse cuando siempre hace viento? Otro revés. ¿Cómo lo ves? Yo sigo impasible, no pienso retroceder. He aprendido en el camino que los amigos van y vienen al revés que el enemigo. Adiós, amigo. Camarada, no añoraremos nada. nos veremos, lo sabemos al final. Al final de la escapada. La despedida siempre es jodida, pero hay que aceptar que así es la vida. Para siempre son los hermanos. No quiero recordarte, no me sueltes la mano. Otro abandono, yo lo perdono. El ritmo me acompaña, por eso nunca estoy solo. Adiós, amiga. Por el esfuerzo divertido. Bye bye, camarada. No lloraremos nada, pues nos veremos, lo sabemos al final. Al final de la escapada. Vámonos de concierto. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves el festival Doña Tetuán con la Bárbaras Raviolins, el Hombre Cactus y Skyfas, el viernes estará Track Dogs, el sábado estará New Jersey, tributo a Bon Jovi, el domingo Incandescencia y Pyroquetes. En Fun House, en Palafox número 8, el jueves está Rusi, el viernes está Leo Midea, el miércoles santo estará Eva. Recuerdo el miércoles santo porque el martes que viene no habrá programa y ya os voy a adelantar los conciertos que podamos adelantar de la Semana Santa. Y el jueves santo estará McKay Chicken. En Gruta 77, el jueves desde Estados Unidos estarán The Street Walking Cheetahs, más Ataquen Ahora, y el viernes desde Canadá, The Brains. El sábado estarán nuestros queridísimos Desastre y Acero. Voy a hacer un viaje sin rumbo y tapar las heridas que me dejes coger. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, este viernes tenemos el concierto de Red Utopía con Los Macarrones, patrocinado por Capital Rock. Nos esperamos a todos. Concierto gratuito, ojo, este viernes a las 10 de la noche. Y el sábado estará Barrels House. En la Dulce Harley, en Andrés Saborí 14, el sábado estará Shock Covers y el sábado santo, Jesús Gascón. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, este viernes está Kybalion y el domingo está Restos de Temporada. En la Ola Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, este viernes estará 90, el tributo a Soundgarden, más Death to the Pilling, que es tributo a Pixies, el sábado está el Slayer Show, el domingo habrá Jazz Session, el viernes santo está Demonios del Cielo, un tributo a Ángeles del Infierno. En Grace O'Mill Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están nuestros amigos de Death Mother y el sábado Tejones. Y nos vamos a León para acabar en la sala Black Bourbon en calle Puerta del Sol número 8. El jueves está la Jam Session, el viernes está Idiope, el sábado está The Kicker y Greta Lega. El miércoles santo estará Yarei, el jueves santo la Jam Session de todos los jueves, el viernes santo está Pangea, el sábado Propicius Díaz Inferus y el domingo estará Sarai Murciego. Y nos vamos a ir hasta Alemania para recordar el álbum Time for Love de 2019 de Super Cobra y que contenía este Are You Ready? Desde Mallorca seguimos desgranando el último larga duración de Rey Salitre, titulado Volumen 1 y que lleva en su segundo corte este Sé que me mientes. Dime. Seguís estrenando, y en este caso el nuevo álbum de Lost Tape de Motorhead, donde se incluye la grabación del concierto dado en la sala Kualoon el 2 de junio del 95. Ojo al dato, ¿eh? Y el tema elegido es Killed by Dead. This one is dedicated to everybody. It's called Killed by Death. Yeah. Regresamos a Asturias para escuchar uno de los últimos sencillos de 2024 de Baja California, titulado Dueños de la Noche. Pues ya tenemos aquí a Dani, cantante de Los Sex. Dani, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, pues aquí estamos, muy bien. Bueno, vamos a ver, se van a cumplir ya 2 años desde la publicación de Mambo, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. ¿Está dando de sí la gira lo suficiente? Sí, yo ya no sé si gira Mambo, gira, yo qué sé, Fruta Macedonia o no lo sé, no lo sé. Es gira Los Reyes del Mambo, macho, ya te lo digo yo. Pues ojo que eso es la idea para otro disco, que ya ha quedado de sí, pues da de sí para todo. Bueno, ¿cómo está yendo? Está yendo muy bien, la verdad. O sea, lo que hemos planteado ahora fue, pues bueno, una gira a partir de enero con 2 temas nuevos que sacamos, porque en realidad lo que nos apetece es tocar y creo que es donde al final pues la banda mejora, evoluciona, donde se muestra mejor para la gente y para... El movimiento se demuestra andando. Totalmente. O sea que cualquier excusa era buena para hacer una gira. Entonces, pues nada, decidimos hacer esta gira que es un poco de mitad de año. Así estos 6 mesecitos así bastante cargados de conciertos. Y está yendo de puta madre, tío. Muy buena respuesta. Paseando por todas las ciudades que podemos, o sea que todo genial en general. Y además, lo que sí tengo muchas ganas de que me cuentes, a ver cómo un día te llaman por teléfono y te dicen: vais a telonear a Del Lepa y a Mötley Crüe. O sea, ¿cómo eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos ese momento. Pues yo no me lo creía, tío. O sea, lo que estábamos era... Bueno, viene ya de cuando sacaron las entradas, que yo creo que las sacaron pues 7-8 meses antes de que anunciase la fecha. Primer día que salieron, ahí las teníamos todos. Vamos, o sea, ¿las habéis comprado? Nosotros teníamos la entrada, pero desde el... Ay, estábamos a las 10 de la mañana ahí como... Pregunta trampa, ¿las habéis vendido? No, las regalamos, tío. Vamos, fue yo creo que el tributo a pagar casi por... Parece que hemos pagado la entrada para tocar con ellos. Pero eso, tío, o sea, un poco la situación era que nosotros teníamos en mente esa fecha como el día que me voy a ver a estos dos grupazos, que no los he visto nunca además, tío, que vienen juntos, que es un puto lujo. Es verano, es en Madrid, es, vamos, un día para marcar en el calendario. Y, tío, te llaman el martes antes de tocar y te dice Nano, que nos llamó, manager, y nos dice, chavales, que tocamos el sábado. Y le dijimos que no, Nano, como no podemos, esta fecha te hemos dicho que no podemos tocar, que vamos a ver a Motley Crue, tal. Y dice, no, que es que tocamos con Motley Crue y con Led Zeppelin. Digo, no lo puedo creer, tío. O sea, yo no me lo creí, vamos, en 5 o 6 horas hasta que pude verles a todos y abrazarnos y, bueno, una locura, tío. Yo grité como un loco, tío. O sea, es que aún no me lo creo, tío. ¿Y cómo surgió esa oportunidad? ¿Lo ha contado Nano? Pues al final, Def Leppard y Motley Crue creo que llevaban como siempre un artista invitado en cada concierto, pero dependiendo del país, pues iba variando. Entonces yo no sé si tenía acordado desde un principio un artista en España y en Portugal, que son los casos más cercanos que conozco. No sé si ha pasado en otros lados, porque tampoco he estado como investigando todo, pero vamos, en Portugal sé que es un poco la misma situación. Y entonces lo que contacta es Live Nation con nosotros, que es la promotora del concierto. Vamos, contacta con Nano y le dice que ha visto que tiene a los Sex, que le cuadra como sonido y tal, y que si nos apetece tocar. Pues obviamente sí. O sea, fue un poco un golpe de suerte, pero pues estando ahí, que al final si no estás ahí, pues no tienes la suerte. Entonces, pues bueno, agradecidos de que cayeran nosotros, pero... Y lo mejor de todo, que no han dicho Nano, oye, ¿tienes alguna banda por ahí? Si no han dicho, oye, queremos a los Sex. Sí, bueno, o sea, al final era un poco el estilo que más pegaba. Entonces... ¿Y llegáis allí y los veis? No, al principio no, vamos, ellos no están, están durmiendo su siesta, haciendo sus cosas, hay como 40 camiones. Nada, nosotros llegamos con un calor que te mueres, sí, ahí sí, a las 3 de la tarde, todo, ninguna sombra. Os pilló la solanera, os vi a todos con camisa nueva. Sí. La nueva camisa invisible esta. Totalmente, que fue tendencia. Sí. Digo, estos chicos no se darán crema. Pero bueno, eso no hace falta que haya 40 grados, 30, no, 20, sí, ya. Soy muy dado, o sea, a perder la camisa. Y nada, fue llegar ahí, pues teníamos como 4 o 5 personas trabajando para nosotros. Increíble. Sí, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y no eran, tío, nuestras madres. Claro, tío, o sea, haciendo las cosas, tío. No conocíamos. Y nada, tío, no sé, es que fue un poco locura porque teníamos un espacio para nosotros, no sabíamos si íbamos a hacer prueba de sonido, porque todo era dependiendo de cómo funcionasen ellos. Nosotros éramos la última mierda, obviamente. Pero es verdad que luego todo lo que es el equipo nos trató genial, tío. Pero no sé, hicimos un poco de cortocircuito porque estaba la cola, estaba la gente muriéndose de calor y nosotros estábamos ahí como resguardados y dijimos, tío, vamos a darles agua. Y fuimos a darles agua a la gente de primera fila, por ejemplo. Bueno, de primera fila, los que estaban esperando, que no habían abierto puertas. Y nada, tío, luego ya tuvimos la suerte que pudimos probar. Llamamos a nuestro técnico también, a Mario, que lo hizo un curro que te cagas. Y nada, tío, y estaba ya todo listo para empezar, o sea que increíble. O sea, es que fue subirse, ver la batera de Flepar ahí, tío, la de Tommy Lee al otro lado, todo preparado, cómo inflaban a las chicas robóticas estas enormes. O sea, vimos todo antes de que empezase. Era como, pues es que no nos podíamos quitar la cara sorprendidos, en plan, pues estoy aquí, tío. Sí, sí, estoy aquí en el back, estoy viendo todas las miserias de esta gente, macho. Joder, eso es impresionante. Bueno, realidad, vamos, tío, a hacer una cosa, vamos a pinchar un temita de los nuevos. En la oscuridad, háblame un poquito de él. Bueno, de los nuevos no, de los nuevos es Bailando hasta el suelo. ¿Cuál quieres pinchar? De los Bailando nuevos, hasta el suelo. Vale, pues nada, es el tema himno ahora mismo, con el que es un poco el que lleva la bandera un poco de lo que queremos hacer ahora, que es grabar canciones que representen lo que hacemos en directo, que al final es pues interactuar con el público, hacer himnos cantables, con mucha marcha, que suene muy, muy natural y muy, muy crudo. Y este es el tema que yo creo que mejor define la nueva etapa que estamos haciendo ahora, grabando canciones y creando nuevos temas. Pues vamos con ello, esto es Bailando hasta el suelo. Estar contigo, no me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros. Las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven. Voy bailando hasta el suelo. Ahora sí quiero que me cuentes un poco, Dani, ¿cómo es lo de trabajar con Nigel Walker? Pues una bendición, la verdad. O sea, es... Vamos a poner ante la mesa, sobre la mesa, por así decirlo, que Nigel Walker es un productor que ha venido para estar grabando con vosotros estos temas. Sí, sí. ¿Lo habéis fichado para todo el disco? ¿Lo cogéis para eso? ¿Viene puntualmente? No es una cosa que decidamos nosotros, porque fue un poco tantear. Lo que queríamos era avanzar a nivel de producción y de creación de canciones y demás, y queríamos contar con un productor pues top y un máster en lo que hace. Y surgió la posibilidad de Nigel, que al final lo que Nigel ha hecho aquí en España pues mayormente es pop rock, pues el canto del loco, pereza, todo esto, pero al final todos los éxitos. Y entonces, pues bueno, él mostró algo de interés, dijo, vale, venga, voy a verles un día a tocar. Y dijimos, pues yo qué sé, a ver qué opina, ¿sabes? Y el tío en realidad es súper rockero, él ha currado con, joder, ha grabado A Pete Townshend, a quién más, a Gary Moore. Él ha estado grabando Beatles también de asistente, o sea, tiene el rock inglés en las venas y cuanto nos vio, tío, se pensaba que teníamos 40 años, la verdad, cuando nos escuchó las maquetas que le enviamos. Y cuando vio, dice, pues si sois chavales, dice, ¿cómo, por qué hacéis esta música? Si esto es de, pues eso, de mi época, de otra época. Y no sé, surgió así como una conexión bastante especial. Él es súper, tiene fama así de duro y tal, pero la verdad es que con nosotros es súper, súper directo, eso sí. O sea, que es lo que nos hacía falta, que alguien que nos dijese, esto no vale, esto sí, esto mándalo a tomar por culo, esto es la leche, hay que explotar esto. O sea, un tío que nos indicase el camino correcto, que era el que queríamos, que era hacer canciones de verdad, tío, directas y sin movidas. Y entonces pues ha surgido pues una amistad y un cariño entre ambas partes, que yo creo que es muy bonito. Entonces, de momento hemos grabado dos temas ya con él, estamos ya en proceso de terminar otros dos y vamos a ir así de momento. No sé si se terminará siendo un disco, pero él quiere hacerlo poco a poco, ir evolucionando, ver si nos gustan los temas conjuntamente, si hay que mejorar algo pues se sigue grabando y tal. Entonces es muy bonito, estamos aprendiendo un montón con él. Sí, además con José María Rosillo, como ingeniero. Una dupla que te cagas. Vamos. Sí. Fue un poco a la vez de. O sea, al tiempo que estábamos buscando productor, contactamos también con Rosillo y le comentamos que también habíamos hablado con Nigel y demás. Y dijo: Nigel, grabas con Nigel, dice: si buscáis un productor, él. Y ellos dos se conocen, de que han trabajado muchas veces juntos. Y Nigel, en cuanto supo que Rosillo estaba al lado, que tal, dijo: pues grabamos con él, además, que es perfecto, porque tiene todo a tu gusto, te trata genial, sabe de música, pues un tiro y medio, todo. O sea, es una dupla perfecta. Yo no sé cómo hemos llegado ahí de momento, no quiero decirlo mucho para que no se nos joda, pero muy bien. ¿Os no se había marcado entonces una meta para decir vamos a tener un disco para final de año o vamos a tener un disco para primero del año que viene? No. Vais a ir despacito con los temas, ahora dos, ahora otros dos, lo que salga, y el día que queramos, si queremos, lo compactamos en un disco y para adelante. Sí, al final estamos como con muchas cosas y no tenemos de momento los medios como para organizarnos y decir, ahora voy a grabar un disco. Porque si me pongo a grabar un disco como queremos grabar un disco, que es encerrarnos, tener tiempo y tal, no podemos salir a tocar. O no podemos dejar de hacer otras cosas. Entonces, de momento, yo creo que es la manera de seguir avanzando en cuanto a composición, tocar, dejarse ver, que la banda crezca. Pues esta forma sigues publicando cosas, pero no cortas un poco todo el flujo que es. Hay que aprovechar la maquinaria de los conciertos y no pararla en este momento, cuando la cosa está yendo bastante bien. Es muy, muy, muy importante. Es muy importante. Sí. Hablaremos de ello ahora en un momento. Sí, ahora sí que quiero poner el tema de la oscuridad. Háblame un poquito de este tema. Pues en la oscuridad es un poco uno de los temas que estaban en Mambo, de los que a mí personalmente más me gustan, porque tiene una producción así como más rebuscada y demás. Y es un tema que yo creo que no vamos a sacar un tema como este ahora, la tapa que hay de Nigel, porque como es más distinto, con un medio tiempo. Dice, no pasaría los cortes de Nigel. No, total. No digo que no le guste, pero ya te digo yo que no es lo que quiere. Él quiere riff ahora, saco, alegre y cañero. Y esto es cañero, pero es más oscuro. Tiene una historia oscura. Pero bueno, es interesante. A mí me gustan las historias oscuras y esa, no sé, buscar en la mierda lo mejor que puedes sacar y dejarte relucir entre la oscuridad. Muy bien, vamos con ello. Esto es En la Oscuridad. Te necesitaba hoy, quizás te escriba una canción, ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies, tú en tu playa y yo en mi popa. Un día tormentas, otra bomba, se va el sol. Thank you. Ahí estaba la oscuridad y ahora sí que sí. Vamos a hablar un poco de esta gira que tenéis, que os está llevando y os ha llevado por toda España, macho. Es que he estado mirando y vamos, aquí he visto Alicante, Oviedo, Ponferrada, Barcelona, Zaragoza, Fuenlabrada, Coruña, Cuenca, Madrid, Castellón, Toledo, Bilbao, Valencia. Y lo que no se puede decir todavía. Espero que no se pueda decir mucho más, esa verdad, porque que no pare. Dice, está acabando con nuestra vida esto. Entonces, no. Háblame un poquito. ¿Cómo estáis ahora mismo a nivel de, joder, pues tenemos que moderar un poco cómo combino la gira con hacer temas nuevos? Como hablábamos antes, vamos a parar un poco, solo dejamos un par de temas, trabajamos sobre dos temas para no enzarzarnos en más trabajo, esforzarnos en el tema de la gira, a ver el verano, cómo surgen, porque esto que he dicho yo es hasta junio. Justo. Luego ya viene el verano, vendrán festivales y esas cositas. Que vale. Eso no se ha cerrado todavía porque hasta que no se pronuncie no se puede decir nada y vendrán más cosas, claro. Sí, a ver, un poco la idea, porque es verdad que pues tienes que tener un fin y no ir a todos los lados porque sí, porque como tú dices y como te explico antes, pues también tenemos que grabar y hay que pues cuadrar todas esas cosas, estudio, composición y todo. Entonces, bueno, un poco como lo hemos planteado, así sobre el papel, que luego puede pasar cualquier cosa y que tengamos que tocar por huevos en otros lados y demás. Pero bueno, o sea, lo que hemos hecho es tener ahora, desde diciembre, enero, febrero, marzo, todo reventado. Ahora en abril aprovechamos y terminamos unos temas que teníamos pendientes de diciembre, que están ahí medio. Entiendo que empezaremos como a preparar los siguientes dos. Luego viene pues mayo, junio, verano y demás, que estaremos pues en movimiento. Y luego pues otro mesecillo, dos de descanso. Y más o menos así, yo creo que es la idea. A lo mejor luego a final de año sí que habrá más parones, habrá más tranquilidad. Y luego segunda vuelta, porque esta gira está yendo muy bien. O sea, nos está sorprendiendo muchas ciudades a las que no habíamos ido nunca. Y hay que volver porque esto no tiene que parar. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué es lo que más os está sorprendiendo de esta gira? Al margen del hecho de tocar con Mötley Crüe y The Leppard, ¿no? Sí. Pero el hecho de que, joder, llevamos ya casi 2 años y cada vez van saliendo conciertos, y van saliendo conciertos, y van saliendo conciertos. Pues un poco el, no riesgo, pero un poco la apuesta por esta gira era ya ir a salas con más aforo, con una entrada, pues, de que tienes que pagar si quieres ir a ver a esta banda, en plan que pues al final ver que cuál es el interés real. Dices, es un buen riesgo ese. Claro, porque al final estás tanteando cuál es el interés real de la gente en verte. Y más no, fuera de tu casa. Claro, justamente. Entonces, puedes pegártela, que es un poco a lo que firmas, ¿no? En plan, me la voy a pegar en todos los sitios. Y luego pues pueden surgir sorpresas. Entonces, de momento te diría que pegar no nos la hemos pegado. Y todo han sido sorpresas, excepto una fecha, te diría, que fue más o menos flojita. Pero, por ejemplo, Barcelona, yo aluciné, tío. O sea, fuimos a la Razzmatazz 3 y, pues, al final había casi 100 personas que dices, joder, esto ya está importando, tío. En plan, la gente se está moviendo, tío. Esto no puede parar. Oviedo también, no habíamos ido nunca, tío. Y en Oviedo, pues, al final te vienen a ver Cuenca el otro fin de semana igual, tío. O sea, todo muy bien y, sobre todo, ha hecho mucho también lo de Mötley Crüe y lo de Flepar, porque muchas de esas personas que vienen te vienen con el cartel de Mötley Crüe o con tal, no sé qué, o yo os vi, o con la camiseta y tal, como diciendo, yo os vi ahí y estoy viniendo a veros hoy porque me molasteis mucho, ¿sabes? Y no ganasteis. Y entonces, pues eso es un poco la sorpresa y lo bonito de la gira que está sucediendo, tío, que están sucediendo cosas de estas y que estamos sonando muy bien, tío, que nos lo pasamos que te cagas. Es que, ¿y os habéis planteado el salir fuera de España? Ya no digo ir a América, pero por Europa. O sea, Francia, Portugal, aquí al lado. Podría ser. O sea, tampoco es un planteamiento de estos que lo, que ya lo estés planificando o hayamos entrado más en materia de ver sitios y tal. O sea, no nos cerramos a nada, desde luego, pero primero vamos a conquistar lo que tenemos. Pero yo creo que lo estés conquistando bien, ¿no? Sí, pero bueno, hay que dominarlo. Podemos ganar algunas batallas, pero hay que gobernar. ¿Os han propuesto a telonear a alguien? Sí, vamos a telonear a The Answer, que es una banda de Irlanda del Norte, que vienen a España. Vamos a Bilbao a telonearles a la sala Stage Life. Y ¿qué hacen? ¿Qué tipo de música hacen? Hacen hard rock, ahora últimamente están metiendo bastante así más sureño, pero el vocalista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, estuvo finalista más o menos con Axl Rose para sustituir a Brian Johnson en AC/DC cuando... O sea, con eso te digo todo. Yo es una banda que llevo escuchando de siempre. Es verdad que se mueven en, pues esto, al final, típica banda europea que viene sala de 1.800 personas aquí, que tiene su público pues afianzado y que no va a ir a más, pero es una banda que es una bandaza. O sea, yo estoy, tengo unas ganas de tocar con ellos porque creo que nos van a pegar una patada en la cara de estilo y de calidad que te cae. No, pero eso siempre mola porque llegas a su público también, tío. Sí, yo creo que por eso que el público suyo además es un público muy rockero aquí en España, que ya te digo que no van a aspirar a más personas aquí en España. Son los rockeros de siempre, rock americano, inglés, de toda la vida y pues yo qué sé, que a lo mejor no nos conocen, tío, porque nosotros pues es verdad que hemos tocado en muchos sitios, pero a lo mejor ese público no ha decidido a vernos por lo que sea. Entonces puede ser una buena oportunidad, tío. Yo recuerdo el año pasado en la sala Copérnico de ver a ir a ver a Danko Jones y telonero de Lizard. A chicas, ¿no? A chicas. De Barcelona. Buenísima, ¿no? Dices, tremendo. ¿Tú sabes el empujón que le metes a un grupo teloneando a Danko Jones? Hostia. Y mira que Danko Jones mete buenos empujones, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues yo creo que eso os va a venir también muy bien. O sea, ¿Solo vais a hacer el concierto de Bilbao? A lo mejor alguno más. Ojalá sean más, pero de momento confirmado Bilbao. Ha sido una buena idea, ¿eh? Sí. Y hablando de ideas, háblame de tus ideas, el tema de tus ideas. ¿Cómo hilo, eh? Pues nada, ya te digo, ¿eh? Los títulos también van en bandeja, ¿eh? Lo hago yo igual en los conciertos, o sea que te digo todo. Que nada, tus ideas es el tema más bailongo que hemos hecho. Mola mucho más verlo en directo porque se nos va un poco la pinza ahí con el riff así de rollo Aerosmith, de Dani, un poco bajo Lenny Kravitz. Es un poco un mejunje de todo. Algunos dicen Red Hot Chili Peppers también. Pero tema divertido, gamberrete y muy movido. Sí, la verdad es que ahora mismo hay muchas bandas que a la hora de mezclar estilos, no sé por qué, la gente dice, oh, suena mal a Red Hot Chili Peppers. No sé, tío. ¿Será que Red Hot Chili Peppers es una Macedonia de grupo de rock de toda la vida? No lo sé, a lo mejor no conocen muchas más bandas, puede ser. Vamos con ello, estas son tus ideas. Bye. tus ideas. Ahí estaban tus ideas. Y ahora vamos a hablar un poquito también de cómo realmente crees, consideras tú el aire que va a tomar estos temas nuevos con relación a Mambo. Pues un poco lo que te he dicho antes. O sea, Mambo al final es como una especie de muchas ideas puestas ahí sobre la mesa, mucha variedad, que está bien también y que pues fue una época chula. Pero al final, pues un poco la idea que queremos ahora es concretar quiénes son los Sex, cómo suenan los Sex, definir un sonido. Y al final, si quieres definir un sonido, tienes que hacer un tipo de canción, por lo menos de un corte que justo ahora hablábamos fuera de micro, Helicopters y demás, que suenan y sabes que son. Suena a CDC y sabes que son a CDC, por mucha banda que haya que imite a CDC. O suena quien sea, tío, cualquier grupo grande, cualquier acorde que dé, tú lo reconoces. Entonces es un poco eso, el intentar definirse. Creo que tenemos muy claro el camino, que al final es un riff, es la caña, es un tema muy directo, porque al final nos entendemos entre todos y sabemos lo que queremos. Y con la ayuda de Nigel, pues estamos quitando partes de canciones y al final pues afinando todo esto para conseguir ese, pues esa identificación en las canciones. Y es un poco la idea, tío, generar un estilo muy, muy concreto, una canción muy, muy concreta. Y esta política, ¿la habéis aplicado un poco en directo con los temas anteriores? Sí, desde luego, los temas anteriores suenan a lo que sonamos ahora. También ha cambiado el equipo, o sea, me refiero a lo que es pues, los amplis y demás. No sé, yo creo que ahora tenemos un sonido muy claro, o sea, ahora mismo no hay prueba sonido que nos salga mal. Ahora mismo vamos con nuestro equipo a cualquier lado, tío, todo va a ir bien, porque estamos seguros de cómo sonamos y tal. Entonces, los temas antiguos, vamos, de Mambo, están reconvertidos totalmente al sonido de ahora, a la pegada, a la intención, ¿sabes? Entonces, cuéntanos un poquito qué nos espera este jueves en Madrid. Háblanos de este concierto que tenemos ya pasado mañana. Pues este jueves espera un pedazoso papo en la cara. Que como estés en primera fila, a lo mejor no te acuestas del lado que te viene el sopapo. Dice, aunque lo hago yo, ustedes no lo hagan. No se pongan sin camisa en primera fila. No, no, eso sí, que lo hagan, por supuesto. Sí, sí. Además, yo mojo a la primera fila siempre, o sea que mejor que te mojen fresquito, sin camiseta, que no que te empapen la ropa. Pero es un concierto muy directo, a la yugular, y nada, un poco demostrar las tablas que nos ha dado esta gira o esta parte de la gira que llevamos, que son muy buenas sensaciones, una confianza increíble. Y vamos, yo tengo unas ganas tremendas de subirme a Madrid y decir, pues aquí estamos otra vez y mejor que antes. ¿Cuándo fue la última vez de Madrid? Tocamos en, bueno, lo último fue Moldy Crew, que fue en junio, pero sí, concierto pero, nuestro también fue en junio, fue la Sala del Sol. Ah, bueno, claro, sí. Sí, o sea que casi un año ha hecho de que tocamos en Madrid. Así, yeah, había ganas, ¿eh? Sí, siempre, casa, hay ganas, siempre hay ganas, siempre hay ganas. Se tiene que hacer siempre con una situación especial, hay que generarlo. Recuerda horario y sala para el concierto, para la gente esté. Sala es The Basement, que es la antigua Revolver, que lo hemos estado hablando también. El horario es a las 9 de la noche, calle Galileo. El concierto lo patrocina Big Week Fest, que es un festival, el Festival de Madrid de marzo, que hace una semana temática de grupos guays y lo patrocina y lo promueven ellos. Así que nada, jueves 21 de marzo. ¿Tocáis solos? Tocamos solitos. Solitos y para todos vosotros. O sea que perfecto, planazo. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Robert. Ha sido un placer que nos cuentes, que nos hable de esa línea que está tomando Sex. A nivel de sonido, de contundencia, de identificación musical, por así decirlo. Eso es. Estaremos allí el jueves todos, viendo esa descarga, encantados de la vida. Y bueno, voy a despedir con Caramelos. Caramelos es el tema que llama un poco la atención a todo el mundo, que ahora vosotros lo llaméis Caramelos. Bueno, se puede llamar de muchas cosas. Cada uno que opine lo que quiera, ¿no? No tiene mucha metáfora tampoco el tema. Pero va directo, que es lo que intentamos ser y lo que somos. por lo menos lo que intentamos que suene. Pero vamos, no, música sin filtros y lenguaje sin filtros también. De eso se trata. Pues chicos, lo dicho, se acaba el programa de hoy. Muchas gracias a Dani por haber estado aquí. Gracias a ti, tío. El jueves nos vemos en la Bassman. Y llegamos al programa que, bueno, es el final. Y el que se haya quedado un poquito retrasado ya sabe que a partir de mañana los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el programa de esta semana que viene. No, que es Semana Santa, acordaros, no va a haber programa. Nos iremos a la siguiente semana, próximo martes también. Y nos despedimos con los Sex y Caramelos.